Ella sigue sin la dieta que precisa, entonces su enfermedad sigue agravándose, sigue muy descompuesta. Y no solo físicamente, psicológicamente está muy deprimida porque se siente mal y ya quiere salir y están tardando demasiado para sacarla y no sabe cuánto tiempo más le van a seguir robando de su vida, ¿no? Porque ya lleva 4 años esperando. Es esa la situación. Entonces, bueno, hoy quisimos en este día tan importante venir también a hacer visible esta violencia institucional que está sufriendo ella hace 4 años, cuando se descree todo momento, no se toma en cuenta la perspectiva de género, el contexto de violencia de género, con las denuncias, con la perimetral, y siempre se descree en su palabra. Lo mismo pasó con su enfermedad y, bueno, sigue detenida ya hace casi 4 años.